El amor es la vida, el amor es la esperanza. Caramelo, caramelo del sol, que endulza, endulza el corazón. Eres tú, amor. Es la paz de un río que calma la sed. Es la paz que a ti te da tu saber. El amor son los sueños, el amor son los puentes que ilumina a los pueblos del sol, que ilumina a los pueblos que cantan con el picaflor. Amor, cuando tú sueñas momentos bellos, es tu alma que está feliz. Pero cuando tú sueñas momentos tristes, es tu alma que llora por ti. Amor, amor. El amor es la vida, el amor es la esperanza. Caramelo, caramelo del sol, que endulza tu corazón. Eres tú, arco iris sol. El amor es la paz, es un río que calma tu sed, amor. Es la paz que da luz a tu corazón, amor, amor. El amor son los sueños, el amor son los puentes que ilumina a los pueblos con el sol. Y no existen los campos de concentración, porque el amor desvanece el odio, desvanece la incomprensión. Es la paz, es la vida, es el sol, donde tú puedes danzar con tu amor. El amor es la vida, el amor es la esperanza. Caramelo, caramelo, caramelo del sol, que endulza tu corazón. Recuerda, cuando tú sueñas momentos bellos, es tu alma que está feliz. Pero cuando tú sueñas momentos tristes, es tu alma que llora por ti. Es la vida, el amor, son los sueños, amor, amor. Dulce, dulce, amor.